esta introducción un poco que hacíamos recién, que tenía mucho que ver con lo que hablaba María Elena Saludas. Justamente, Emma Goldman. ¿Quién le da nombre a la biblioteca que se va a estar inaugurando este 20 acá en la Casa de la Memoria? ¿Cómo es que dice Lisandro Brusco ahí? Que nos mandaba... Lisandro nos puso que esta biblioteca es de alguna manera soñada, por decirle un nombre. Verá que te lo voy a leer textualmente lo que dice. Otro sueño hecho a mano y sin permiso, dice Lisandro Brusco. Mirá qué poético, qué, ¿no? Lindo, qué linda metáfora, ¿no? Igual quiero recordar, o sea, Lisandro Brusco con otra frase. Cuando estábamos limpiando el espacio que iba a ser para destinado a la biblioteca, y dice, che, ahora me dan ganas de venir a leer acá. Antes como que no me daban ganas. Claro, porque había un poquito de caos, digamos, con toda la cantidad de libros que había mezclado. Está hermosa, está divina. Dice, ahora tengo ganas de venir a sentarme y leer. Bueno, un poco recién leíamos a Emma Goldman. Fíjate la claridad que tiene quien le da nombre a nuestra biblioteca 100 años atrás planteando esto que hoy nos plantea María Elena Saludas. No es novedad lo que estamos viviendo. 1916 hablaba de esto mismo. De que no tiene que ver con que hay pocos recursos naturales, sino que está en pocas manos, justamente, los pobres más pobres, los ricos más ricos. Y de 100 años atrás a esta parte ha sido devastado de alguna manera el planeta. A mí, ¿no? La, hay un cambio total en favor de los ricos, por supuesto. Sí, siguió y fíjate que ahí sigue dando. Pero bueno, la biblioteca, a mí en un punto, esta que se está armando acá en la Casa de la Memoria, recordemos... Del cual sos el soñador. No. Soy un pedacito más, como lo es Lisandro, como lo es Mayra, quien está ahí participando. Creo que soñadores más grandes fueron las editoriales independientes, estuvieron donando cantidad de libros. Y por ahí el sueño que puede llegar a atravesarme es cuando entro a ese espacio... Y hablo con los libros, no es que los leo. Entonces, de alguna manera, no sé, agarrás algo de Julio Verne y la biblioteca se llena de agua porque estamos en un viaje submarino o al centro de la Tierra. Los piratas, que siempre me gustó preguntarte sobre los piratas. Bueno, te veo como pirata vos. Como pirata de los libros. Sí. Uno un poco, entonces, decidí hablar hoy cuando entrábamos acá, ir a preguntarle un poco justamente a Emma Goldman. Para saber por qué esta biblioteca tiene ese nombre. Entonces agarré, había un par de libros ahí de Emma Goldman, justamente. Uno de textos feministas que recomiendo a los nuevos socios que se hagan, digamos, que los puedan estar sacando. Otro que se llama La palabra como arma, que fue una recopilación de textos de ella. Y entonces dije, voy a hablar un rato con Emma Goldman, no la voy a leer. Y le dije, venga, Emma. Se sacó un poco de la gaña, imagínate, claro, estaba ahí mucho tiempo ya, claro. Ella fallece en la década del 40. Y empieza a mirar y dice, ¿qué es todo esto? Una biblioteca, claro, tiene tu nombre, le digo. Ah, mirá qué interesante. Dice, ¿qué es ese pañuelo verde que está ahí? Tuviste que explicar, claro. Recordamos que llegaron hace poco las chicas de la campaña nacional por el derecho al aborto legal y gratuito, cuando se hace el plenario, nos vienen a visitar acá a la Casa de la Memoria y nos dejan de recuerdo un pañuelo verde que hoy está orgullosamente ahí colgado en la biblioteca y me dice, ¿qué es eso? Entonces le explico un poco, le digo, y Emma, tiene que ver un poco justamente con el derecho a decidir, el derecho de que no mueran más mujeres por un mandato ridículo que tienen sobre la maternidad y esto, lo otro. ¿Sabes qué me dijo? ¿Qué te contestó? A ver, me interesa. Entonces, me dice, ¿sabes qué pasa? Miles de mujeres son sacrificadas como consecuencia de los abortos, ya que son realizados por matasanos y parteras ignorantes en secreto y con prisas. Aún así, los poetas y políticos cantan a la maternidad, el mayor delito perpetuado jamás contra la mujer. Eso me respondió 100 años atrás, para que te des una idea. Ay, qué actual. Le dije, bueno, Emma, ¿y vos estás como a favor de todo esto que te cuento? Le conté del encuentro de mujeres, sí. ¿No? Todo lo que se estaba dando. ¿No te da miedo? Por ejemplo, hay chicas que la metieron presas ahora en el encuentro de mujeres, que ahora vamos a estar hablando después de esto. Fueron, sí. Y ella dice, la verdad, 100 años atrás, ¿no? Puede que me arresten, me procesen y me metan en la cárcel, pero nunca me callaré. Nunca sentiré o me someteré a la autoridad. Nunca haré las paces con un sistema que degrada a la mujer a una mera incubadora y que se ceba con sus inocentes víctimas. Aquí y ahora declaro la guerra a este sistema y no descansaré hasta que sea liberado el camino para una libre maternidad y una saludable, alegre y feliz niñez. Es una genia. Esto es lo que nos planteaba 100 años atrás. Bien puesto justamente el nombre de Emma Goldman a la Biblia. Sí, así que bueno, ahora después de esta cortinita vamos a estar hablando con Mayra, ¿vale?, que por ahí es una de las artífices de esta biblioteca, y contando e invitando para este sábado 20. Che, qué buen recurso esto, me fascina. Y vos sos un amante de los libros, de charlar con ella, no leerla. Charlar y tiene respuesta para cada una de las cuestiones que uno pueda plantearle. Me encanta, me fascina. Así que bueno, una cortinita y ya hablamos con un poco sobre la nueva biblioteca Emma Goldman. Soñando milagros, otra noche sin luna y sin el mar al lado. Me invade la nostalgia, ¿acaso existe en el mundo un lugar de donde soy lo que yo siento? No tiene sentido. Y me podré